quieran rubia y me llamaban a la soledad. Y yo tomado y fumado, no me di cuenta de nada. Y en ese entonces la flaca y la gorda se fueron a mi casa. Y en ese momento de caricias y de besos le saqué la ropa. ¿Te gustó, tramposo? ¡Claro que sí!